En Al Mundo Le Falta un Tornillo vamos a escuchar Milonguita del Paladar, letra de Claudio Perdomo, la música de Julio Brum. Con una pizca más de sal, saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba. Acostumbra el paladar, ya salobre será normal. En los hijos del obrero, receta del cocinero. Y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladeros. Argumentando la seca, apalancan el saqueo. ¡Qué fenómeno montero! Nuestros gustos hipoteca, arteros y sin disculpa, fue que trancaron casupá y quizá con alguna upa hoy te quieran consolar. Milonguita del paladar, no es del pueblo la culpa. Tanto río y tanto arroyo en nuestro verde Uruguay, y descubrieron que no hay fuentes dulces sin escollos. Paisito en desarrollo, te quieren naturalizar con una pizca más de sal. ¡Qué negocio oportuno! Con el proyecto Neptuno hoy te quieren embrollar. Envenenando las fuentes, el acuífero regalan, mientras su negocio silbana. Tranquilamente nos miente cuando la sal acreciente. Saboreala, saboreala, a la agüita más salada, que es buena zapalartera. Y con la cianobacteria se completa la ensalada. Con una pizca más de sal, saboreala, saboreala, es la nueva antesala que te doma el paladar. Y cuando empeore este mal, recordemos que los ríos, más que fuentes, son albedrío de riquezas y alegrías, amores y valentías, y la salud de nuestros hijos. Bueno, estamos de vuelta en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Queríamos acá conversar con Marquitos. No, no, no. ¿Qué? No me vas a hacer esta encerrona al aire. No, vamos a conversar todos. Yo quería entrevistar a Marquitos y Marquitos me dijo. Yo quería entrevistarte a vos. Perfecto, vamos a empezar por el principio entonces. Marquitos, contanos un poco qué fue lo que se desarrolló el sábado pasado en la ciudad de Minas. Ah, el sábado pasado hubo una actividad bien interesante de un grupo autoconvocado de personas, entre las que, bueno, nos autoconvocamos otros, a ir a manifestar, a visibilizar en la puerta de la fábrica de Salus, que es Danone, ¿no? Danone, no, que no fabrica nada, ¿no? Es una que no fabrica, no, sí, sí, lo que fabrica, no sé, es plástico, fabrican bidones y botellas, esas cosas fabrican. Los inflan en realidad, porque ni siquiera los fabrican, los inflan. A visibilizar lo que implica esa empresa, como también se hizo la otra vez con UPM, y cómo estas empresas están básicamente robándose el agua. También visibilizar que es porque este gobierno y los gobiernos anteriores han permitido esto, ¿no? Porque hay... Y promovido. Es más, salen a pescar con eso, ¿no? Con que te regalamos el agua. Por supuesto, Danone hace la de ellos, ¿no? Son una empresa. Es visibilizar en ese lugar, no le vamos a andar... ¿En qué consistió esa intervención? Bueno, eso fue una intervención, fue un corte de la entrada de Salus. Más o menos seríamos. Sí, está bueno decir la marca, porque decimos Danone queda todo. No, pero yo dije Salud. No, claro, bueno, está bien. Porque queda muy Danone es la empresa, claro, la multinacional. Que es la empresa que está por atrás de la empresa Salud. Bueno, se cortó la entrada ahí. No sé qué seríamos, 50 más o menos personas, puede ser. Sí. Unas 50 personas, porque esto es así, lo de UPM fue igual, ¿no? No mucha gente, pero cortando el paso. Y ahí se empezaron a acumular camiones y autos por un buen rato. Vino la policía muy pacíficamente a pedirnos que dejáramos un paso, por lo menos. Bueno, o sea, al final se acordó abrir cada tanto, digamos. Pero hubo una fila de camiones interesante en un momento. Y lo interesante también es que muchos de esos camioneros que quedaron detenidos ahí, que en un momento también nos pidieron, bueno, ya hace más de una hora que estamos acá, abrime para salir. También tienen sus conflictos, ¿no? O sea, y también están, bueno, y también están padeciendo la problemática. Incluso nos encontramos con un paisano, eso fue bien interesante, porque íbamos a salir para Minas, porque después hubo una manifestación en Minas, y nos encontramos con un paisano ahí en la vuelta, el Manu. Y ahí fuimos, estábamos con Santi, bueno, con Andrea, con la gente de acá de la asamblea, que fuimos también a también autoconvocado, no fuimos en representación de la asamblea, pero fuimos. Y él nos contaba que fue a pedir agua a la Salud. Él vive ahí a 10 cuadras de ahí de donde está la fábrica. Para él y para los perros, tenía unos perros ahí, no sé qué, si podían, y se la negaron, ¿no? Entonces estaba como muy caliente. Pero además nos entró a mostrar, ahí están, parece las nacientes del Solís, ¿está? Y nos entró a mostrar de que ahí esta empresa parece que hace lo que le llaman unos pulsos, que es que expulsa algo al arroyo ahí a esas nacientes, ¿no? Que tiene espuma, no sé qué. Bueno, ahí que había gente de química y había gente también ahí en la vuelta. Estuvimos hablando un poco de que, bueno, podían llegar a ser detergente, del lavado de las máquinas, no sé. Pero bueno, fue interesante encontrarse con esta persona porque ya quedamos vinculados de alguna manera y hay una idea ahí también de con el Laboratorio Popular en algún momento poder ir a hacer una toma de muestras y un análisis. También nos contaba que los pozos de ahí de la vuelta están se están secando o no dan el agua que daban antes. Hay un audio que capaz que podemos pasar después de una compañera de México que cuenta cómo lograron echarlos de su territorio a Danone. Y que tenían varios pozos, ¿verdad? Que era de la gente, del pueblo, de la comunidad, y que se habían ido secando, porque claro, esta gente saca millones de litros por día. Está habilitado para sacar, hoy por hoy, la Salud, 3 millones, para la cantidad de litros, que 3,5 millones de litros por día. Y ahora, con esto de la crisis hídrica, de los territorios sociales y todo lo demás, están sacando el triple, parece. Entonces es realmente para lo que implica el agua subterránea es muchísimo. Pero bueno, nada, la idea fue como visibilizar, después eso en redes se difundió mucho y poner el foco sobre cuáles son, justamente cuando se habla no es sequía, es saqueo, bueno, ¿por dónde viene el saqueo? ¿No? Visibilizar esos saqueos. Claro, exacto. No que esta empresa que parece que en el imaginario colectivo muchas veces parece que sería la que nos estuviera salvando de esta crisis hídrica, esta crisis del agua y del territorio, ¿no? De muchas empresas que se quedan con el agua y con el agua embotellada parece que es lo que a cierta parte de la población que pueda acceder al agua embotellada le estuviera salvando. En realidad es parte del problema. Exactamente. Porque es de esas empresas y aparte a nivel global que saquen el agua a nivel global, ¿no? Las aguas de los acuíferos que tienen. Y se están enriqueciendo con el todo, ¿no? Subió la venta a un 500%, leía el otro día. Sí, es y como que no mucho. Están haciendo, está bueno que quede claro, por ejemplo, para la gente que una de las poquitísimas medidas del gobierno para que la gente pueda acceder, digamos, al agua, que le sacaron los impuestos, no es algo que esté afectando absolutamente nada. A la empresa no pone nada, al contrario. O sea, lo que ponemos somos nosotros. Ponemos nosotros que se le exonera a la empresa para que el pueblo la ponga, porque todo el dinero este que se exonera, en definitiva. O sea, nos exoneran el IVA para devolvernos un poquito de lo que nos están sacando, ¿tá? Vendiéndonos las cantidades de plástico que nos venden, privatizando el agua potable, porque es una privatización del agua potable. Bueno, estamos pagando doble, pagamos la OCE y le pagamos también al SAR. Bueno, por lo menos que nos sacaron el IVA. No parece ser muy generosa el intercambio. No, y además tener claro también que cuando la empresa publica los precios sugeridos, ¿no? Y entonces uno va al comercio que en realidad le vende el agua al precio sugerido de Salus, en realidad lo que nos dice la empresa es cuánto le cuesta a ellos. ¿No? Dice, bueno, yo le sugiero al comercio decir venderla a tal precio. Si el pequeño comerciante la decide subir de precio, de alguna manera lo pone en evidencia, pero no pone en evidencia que en realidad a ellos el agua no les cuesta nada. O sea, ninguna empresa que consuma agua bruta en Uruguay paga por el agua que consume. Y en realidad lo único que hace es embotellar y, bueno, algún tratamiento, por supuesto, que hará, y repartir. Yo quería comentar dos cositas. Una es que, como para ilustrar un poco lo que fue esa manifestación, cortando el tránsito de los camiones, siempre se trata de aquella gente como conversando con los camioneros, explicándoles la situación. Incluso en un momento llegó el ómnibus con los trabajadores porque era el cambio de turno, y entonces se trató también de conversar con los trabajadores, volantear y explicarles, bueno, cuál era el punto del asunto. Y después que, bueno, que en realidad, además de 50 personas, había dos muy buenas pancartas. Una que expresaba algo así como que Salus lucra con la sed, y otra que expresaba que Danone, que es la empresa que está atrás de Salus, exporta el agua, porque no solo es para consumo en Uruguay, sino que también exporta agua a Europa, y bueno, como en realidad acá tenemos agua salada y en Europa saborean el agua dulce que les brinda Danone. Sí, no, y a mí algo que me parece re interesante también de rescatar es la puesta en escena de esas manifestaciones, el bidonazo, ¿no? Que ya es parte de la artística de esta crisis del agua, del territorio social. Qué ruido que hacen los bidones, vos. Sí, y qué, pero qué buena, es muy buena esa puesta en escena, me parece, ¿no? Está muy, muy, muy, muy gráfica. Muy gráfica, de lo que así usted ha dicho. Elocuente, la performance. Que, sí, estoy muy, de apuntador acá. Perfecto, pero le agradezco. Golpeando contra el piso los bidones, el plástico dándose contra la tierra, haciendo ruido. ¿Qué la tiró? Sí, es realmente estar ahí indigna bastante, ¿no? También. Indigna porque realmente cuando uno empieza a pensar las cosas de manera... lo empieza a pensar profundamente lo que está pasando ahora, más allá de que estar convencidos de que pelear, luchar ahora es importante y bueno, y la reflexión y todo lo demás, pero estar ahí y ver que ahí estaban saliendo los camiones repletos de bidones envueltos en millones de metros de rolopac, todo ese plástico que iba a la tierra y con el agua que es de la población, pero encerrada en los bidones, atrapada, no liberada. Es momento de liberar el agua para la población y está acá más embotellada que nunca. Es realmente, sí, indigna. Después esa indignación se trasladó a Minas. Hay que decir que también fue bastante divertido todo ese pasaje, porque también toda esta gente, todo este colectivo de gente autoconvocada está peleando por la vida, ¿no? Entonces hay momentos en que la vida florece no como indignación, sino como momentos de estar, de intercambiar, de compartir, digamos, que compartir un almuerzo, una fruta, disfrutar del río también, es zona de naciente del río. Exactamente. ¿No? Y bueno, y después nos dimos el lujo de ir hasta ahí, hasta la Laguna Arequita. Qué lindo. Laguna de los Cuervos. De los Cuervos, ahí. Laguna de los Cuervos en el Arequita, eso quise decir. Divino, y que igual. fue ahí uno, ahí entendés todo de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque la verdad que ese lugar fue, nos recibió con un amor además, tremendo, así, fue parte de un mimo también que nos hicimos después de la lucha, que está bueno. Buenísimo. Bueno, y han sucedido varias cosas más en esta semana, ¿no? Sí, relativas a esta, muchas, pero algunas que está bueno por ahí. Vamos a hacer un juego. Yo te digo una frase y vos me decís quién la dijo. Vale decir paso, ¿verdad? El agua que suministra OCE es potable y segura. ¿Quién lo dijo? Aunque usted no lo pueda creer, me parece que la serie, aunque usted no lo pueda creer, fue la ministra de Salud Pública, Karina Rando. ¡Correcto! ¿Cómo es el apellido? Random, ¿cómo es? Random. Ah, random. Que random. Ah. La cuestión. Es no random. Sabe cómo cayó ahí. Y saber cómo la elegimos. De modo random, como dicen los jóvenes ahora, vio que se usa mucho. Ah, sí. Sí, claro. Todo. Ah, no, esto es muy random, no sé qué. Ah, no sabía que un término que estaba. Sí, se usa mucho, sí, así, sí. Popularizado. Demasiado, le diría, mire. Este gobierno que está popularizado, pero para mal, vio. Sí. Hablando mal y pronto. No, realmente. Dice que es una cuestión de mala suerte, entonces. Lo que nos está pasando, por lo menos con la ministra de Salud Pública, es mala suerte, porque el random la puso ahí. La verdad. Digamos. Sí, no, yo creo que la mala liga viene de antes. Después, ya entre lo malo para elegir, no hay suerte buena que valga, digamos. No hay chance. Siempre está el chancho atrás de la puerta, una cosa de loco. Le voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo creo que este gobierno, con los otros también, pero este en particular, es mufa. Bueno. Yo no le voy a decir que no. Sí, los otros prepararon el terreno. Pero este es mufa. Hasta un terremoto. No puede ser. Tengo otra para ti, Carlitos. A ver. Queda clarísimo que el agua es potable porque no daña la salud de la población. ¿Quién lo dijo? No vale repetir. No vale repetir. Sí, sí, pero, sí, me lo imaginé. Está cerca, ¿eh? Sí, sí, pero. Lo leí eso, pero. Capaz que no se acuerda del nombre. ¿Es del Parlamento o no? Sí. ¿Eh? Es un diputado. Silva. Bueno. Empieza con C de casa, el apellido. Sigue con O. Sigue con R. Es como cordura, pero no es cordura, es Corvo. Milton Corvo, vicepresidente. No lo conoce nada. Vicepresidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes. Yo entiendo entender algo acá. Muy claro. Para mí lo que queda muy claro acá, que la gente que es hipertensa, tiene problemas de salud, las embarazadas, los bebés, los niños menores de 4 años, entre otros, no son población. Así se lo digo. Porque acá está diciendo que claramente no daña la salud de la población. Yo también me voy a excindir de esa población porque no me cae muy bien esa agua tampoco. Así que no sé quiénes quedan bueno, en el después país. De los dichos también. Bueno, ¿tiene más? No sé cómo explicarlo esto. Lo que pasa es que yo no sé, estoy revisando a ver si estoy leyendo elpaís.com.uy o estoy leyendo chistes.com. No, es elpaís.com.uy, acá lo tengo. Un Twitter, vale repetir ahora. Un Twitter. Para la RAE, el agua es potable porque es apta para el consumo humano. Es decir, no genera daños a la salud. Esa es la fuente de información que tenemos en la ministra de Salud Pública. La Real Academia Española. Es la nueva referencia en materia de salud pública que estamos teniendo en el Uruguay. La RAE, la nueva bibliografía para salud pública. Así es que se dirige a la población. Perfecto. A ver, todo lo que usted aprendió sobre lo que era el agua potable en la escuela, todo lo que usted aprendió, insípida, incolora, no. Inodora, voy a empezar. Insípida. No. No entra. No entra. Tiene que entrar todo lo que pasa. Ah, después está incolora e inodora. No, el olor yo me tapo la nariz para tomar agua, ¿no? Entonces, no, pero no te, nos mintieron en la escuela. Ajá. Le voy a mandar un saludo a mi maestra Gladys Escoteguaza. Te equivocaste, Gladys. El agua no debe ser insípida, inodora e incolora para ser potable, según lo que dice acá la maestra. Yo voy a aprovechar a mandarle un saludo a todas las maestras que están tratando de dar una explicación satisfactoria para el agua y de que los niños entiendan algo. Me parece que están haciendo un trabajo importante. Tremendo. Bueno, ¿no? Y además de eso, han habido... Bueno, están persiguiendo... el directorio de OSE está persiguiendo a los trabajadores porque tiraron prendieron una bengala, o sea, el directorio de la empresa pública de que debería estar resolviendo el tema, que el problema que estamos teniendo con el agua, están dedicados a perseguir a los trabajadores por manifestarse, por defender de que no se tire el dinero del pueblo en un proyecto que no sirve para nada, como el proyecto Neptuno Arasati. Yo le voy a decir una cosa antes que siga explicando. ¿Sabe por qué se enojó? Por envidia. Porque la bengala esa hizo más humo que el humo que hace. Bueno, el comunicado de FOSE no lo tengo acá, anda ahí a la vuelta. Pero tengo entendido que criticamos mucho al directorio de OSE por el tema de las inversiones y me parece que no le valoramos, que está haciendo unas inversiones muy importantes. Respecto a la bengala, la medida que tomaron fue poner una puerta con código, ponerle código a la puerta del directorio para que no puedan entrar trabajadores caborteros con bengala. Bueno, acá María Rosa nos arrimó el comunicado. Gracias, María Rosa. ¿Qué es el...? Es un comunicado del Sindicato de Artes Gráficas que se solidariza, dice, ante el intento de criminalizar la protesta por parte del gobierno, tildando de acto terrorista el encendido de una bengala como medida de protesta de parte de los compañeros de FOSE, el Sindicato de Artes Gráficas comunica a la población en general su más amplio rechazo a llamar acto terrorista una medida de protesta, no siendo la primera ves que actores del gobierno atacan al movimiento sindical en general, como en el caso del senador, de un senador llamando a la guerra a los sindicatos, en este caso los compañeros de AOEC, o sea, el Sindicato de Trabajadores de Conaprole. Creemos que este tipo de declaraciones no son simples respuestas del momento, sino una forma de fomentar la violencia contra los trabajadores organizados. Además, creemos que dejar a más de la mitad de la población del país sin agua potable, con todos los riesgos que ello conlleva, es por mucho un acto terrorista mayor. Pensamos que el gobierno, en eso de generar humo, no quiere tener competencia, como te decía. Creo que lo escucharon. Todo nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros de FOSE, quienes ya venían denunciando desde hace años la precarización y abandono de un ente de vital importancia como OSE. Continúa ahí el comunicado, que finaliza diciendo no al proyecto Neptuno. Arriba las que luchan, arriba los que luchan. Muy bien, muy bien. Y entonces, está bien, tenemos a la señorita Random, al directorio que no se puede ser tildado de vendehumo porque, vamos a tener porque que... tiene competencia. Tirame un titular más de qué pasó esta semana, porque vamos, parece que vamos fue una semana compleja, sí. y nos vamos a una entrevista. Sí, igual creo que vamos a tener que ir inaugurando el diccionario, digamos, para esta crisis del agua y del territorio del mundo del fan tornillo. Tenemos el agua masticable, que creo que era, no sé, es de Roquecito, ¿no? Creo que sí. De Roquecito. Tenemos de Terfilo la ministra Random. Vamos a ir haciendo el diccionario de la crisis del agua del mundo del pan de tornillo. Dijo recién también que era inodora, pero capaz que porque es más para inodoro que para... Capaz que en vez de inodora, el agua es inodoro. Es para lo único para lo que sirve, ¿no? Por sí. ¿Y qué culpa me genera a mí? Pero no sé si puedo hablar mal y pronto. Sí. Voy a hablar pronto. A veces hacerlo primero... O lo segundo, porque le estoy midiendo la claridad del agua para ver cuándo tiro la cisterna. Vamos, porque y nos generan esa culpa cuando después se gastan millones y millones de agua en otras cuestiones. Es que el gasto... Yo tengo que andar meando con culpa. O bañándose, mis aguas, bañándose no las a las corridas. ¿Y sabe qué? La población en realidad gasta el 5% nada más del agua potable que potabiliza OCE. Solamente el 5%. Todo lo demás ya lo hemos comentado. No, pero igual creo que no es así. Ese 5% se refiere... Del agua total. Corríjame, doctor, si usted tiene mejores datos. Es del agua que se consume, ¿no? Sí, en general. Y eso es lo que estoy diciendo. Sí. Al 5% de todo es la... Ah, bueno, no. ¿Qué dije, yo madre? No sé qué es. Ah, no, de la población. No es el 5%. ¿Y el resto? No, no, ¿y no? ¿Y el resto son las industrias? No, no, no, no es así. Eso no es así. No, no. Eso considerando el agua bruta. No es del agua de OCE, sino del agua, el consumo de agua en general. El consumo de agua en general, pero eso considera, por ejemplo, todo el agua de los acuíferos, en la que cuando ponen embalse en los ríos para regar la soja, la que se usa para el eucalipto, todo eso, considera toda esa agua. El 5%. Porque esa es la huella hidrológica de la población. Claro, digamos. Ahí va. Ahí está. Entonces, todo el resto no lo había entendido exactamente. Huella hidrológica, ese es un término que nos estamos empezando a familiarizar. Va a haber etiquetado frontal de la huella hidrológica. Se me ocurre, ¿no? Pregunto. Ahora, hace un rato lo estoy pensando. Me gusta, en me los gusta. Productos. Dice, para hacer este producto se gastó 40 litros. Por ejemplo, la coca dice que gasta como 30 litros de agua. Para hacer una coca, digo, yo me tomo una coca. Yo había escuchado ya, más. Ya quedo cubierto por 30 días, digo. 7 litros de agua por día. ¿Sabe que hoy leí que Coca-Cola sí toma el agua de OCE? No sé, eso lo leí hoy. Le está echando un cacho más de azúcar, dice, para lograr equilibrar. No sé cómo están haciendo ahora, que es la única de todas estas, que es la única que toma directamente de la red. Hay algunas bodegas que la toman, se la compran directamente a Salus últimamente. Sí, lo constatamos, obvio, el otro día en la manifestación frente a Salus. Pero usted, bueno, además de eso, la ONU, aunque usted no lo crea, le cuento que la ONU, expertos de la ONU... ¿La RAE o la OMS? Bueno, digo que la ONU es la que anda más rumbo. ¿Sabe por qué no la RAE, no? Porque debe estar también traducido al inglés y ahí se le complicaba para gestionar la fuente bibliográfica. Entonces me parece que la RAE no debe ser la fuente de la ONU. Ahí va. No, seguro que no es la fuente de la ONU, no sabemos cuál es. Pero seguro, pero le puedo asegurar que la RAE no es... Está mejor asesorada que la ministra. Mucho mejor asesorada que la ministra. Pero discúlpeme, porque la calle Pau me dijo que en su equipo de gobierno estaban los mejores. Bueno. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? ¿Estaba la ONU en el equipo de gobierno o no estaba la ONU? No estaba la ONU en el equipo de gobierno. O sea que no solo tiene los mejores, sino que también tiene a otros. Ahí está. Expertos de la ONU advirtieron... que un considerable aumento en los niveles de salinidad está afectando a la calidad del agua. O sea, un poco... No jodas. Se hacen, bueno, en un organismo internacional que se está haciendo eco de la situación que pasa en el país. O sea, un organismo a nivel global, digamos. Y bueno, dice algunas cosas importantes, como que la continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Y que esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas. También dice que las autoridades de salud han reconocido el riesgo y han instado a los grupos vulnerables a comprar agua embotellada para beber. Y que esto crea a su vez un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua a estas empresas como Salud Danone. Preocupa especialmente la situación de las personas que no pueden permitirse comprar agua y aquellos con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar agua. Dicen ahí que reconocen los esfuerzos del gobierno y son bastante contundentes en afirmar algo que desde las organizaciones sociales se venía reclamando desde mediados de mayo. Dice, Uruguay debe priorizar el consumo humano tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos. El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable. Ahí creo que hay un... Ahí es donde creo que hay un detalle, porque no es del agua potable, sino del agua dulce. Y bueno, los expertos recordaron que el derecho humano al agua implica el de beber agua debe ser físicamente accesible, libre de contaminantes y gestionada de manera sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación. Las empresas, incluidas las empresas estatales, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento y los estados tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho, de garantizar el acceso universal al agua potable segura. Che, la tiene clara la ONU, ¿no? Bueno, no se la tiene clara la ONU, así como algo... Pero que la gente que redactó esto, la verdad que está muy muy empapada. Qué bien, ese justito le calzó. Mira, pero mire que... ¿Sabe que, no, pensando un poco que si la ONU se enojó la gente allá de la Torre Ejecutiva. Llamaron enseguida, sí, estaban sí. calentitos, quedaron como un tiki-tiki. Bueno, por lo menos que se calienten un poco con algo. Pero si la ONU mira, acá tengo uno, el Santi justo que me manda me dice, con lo de inodora no se confundirá con que tiene que tener olor a inodoro. Sí, me, es que me, estaba... me lo dijo a mí. Ah, yo no y usted lo expresar, era usted de él. Lo expresó, era de él. Yo no hice un las normas Piper no. No, tiene que citar la fuente, si no. Dice, el gobierno comunicó su gran molestia, esto salió en El País también, su gran molestia a representantes de ONU por informes sobre el agua. Dice, el texto del organismo señalaba que la recomendación de consumir agua embotellada genera riesgo de privatización de facto del agua. ¿Riesgo? ¿No será poco? Ya está privatizada. Lo que molestó fuertemente a las autoridades uruguayas, ¿no? Se enojaron. Dice, ¿cómo privatización si no hemos vendido la OCE todavía? Estamos en eso. No, capaz que se enojó porque justamente ya está privatizada. Es como. Porque el gobierno dice que hay imprecisiones, ¿no? Habla de las imprecisiones del comunicado de la ONU. Ellos que son los reyes. Capaz que por ahí. Claro, la ONU no acotó que ya está privatizada, de facto, ¿no? Tampoco dijo que era tóxica ni cancerígena. Fue poco precisa la ONU. Sí, capaz. Sí. En algunas cosas sí. Capaz que le faltó un poquito. Y creo que lo que más le molestó es que no adoptó el término bebible. Sí. Creo que ese término que pensó que capaz que ya estaba adoptado a nivel mundial. Mucho menos el masticable. En cualquier momento estaba en la RAE. Dijo, acá lo que falta es que la RAE venga a poner el término bebible. Y la ONU no lo adoptó todavía. Se ve que no le siguieron el juego. Ahí va. Y bueno, y en el imaginario de la. O sea, llamaron al representante de la ONU para explicarle. Y según dijo el gobierno, no el representante de la ONU, según dijo el gobierno, medio que se habían retractado. Al menos la información que yo. A la que yo accedí, no vi a nadie, al representante de la ONU de forma directa. Lo que escuché fue que ellos no tenían, o sea, que como que se sorprendieron con eso también, no que se retractaron. Claro, no, ahí va. Sí, por eso. Fue, en realidad, lo que trasladó el gobierno es como que en realidad había habido una descoordinación y que el representante uruguayo nunca le habían avisado. Eso. Entonces, estos expertos, como tales, actuaron en forma directa sin consultarle. Y que estaban mal informados los expertos porque justo no consultaron al representante en Uruguay, que seguramente debe estar bastante apretado por el gobierno para que le mande una línea que esté medio alineada con lo que quiera decir el gobierno. El material sigue publicado en la sitio web de la ONU, traducido por varios idiomas, sí. Así que no los veo muy retractados en su declaración. Eso es correcto. Eso quería ser preciso en eso. Perfecto. Porque... Hasta ahora la ONU. No, sí, ahí sigue. Ni siquiera los representantes publicado. De la ONU. Ellos dijeron, uy, qué sorpresa, pero no dijeron nada. O sea, no. O sea que finalmente todo sigue igual. Lo que pasa es que hay que ver de que también estamos viviendo una permanente narrativa de los hechos, ¿no? Una permanente tergiversación de los hechos. Como si ahora la ONU fuera el malo de la película y todo el tiempo se está pateando la pelota para el costado, o sea. Bueno, después, la respuesta del gobierno dice que los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes, en respuesta a la ONU, ¿no? Que para respaldar a las personas en situación de vulnerabilidad le dan 2 litros de agua por día. Plantean ahí un poco todo el tema de las personas que acceden a 2 litros de agua por día. Y después dice que para prevenir el fallo de la infraestructura hídrica y preservar la salud pública, Bueno, ahí un poco usan el tema de que mandan entre alometanos, digamos, para evitar la que puede haber un riesgo biológico, que eso en realidad es un, yo entiendo, habría que preguntarle a los que saben, pero creo que es una gran mentira en este caso, porque los tralometanos creo que no se están generando porque se le eche de más cloro, digamos, por un tema microbiológico, sino que se está usando un método de potabilización que está pensado para agua dulce y se está usando para potabilizar agua salada. Algo de eso habían explicado la otra vez, y que tiene otros componentes que son los que generan los tralometanos. O sea, no se está usando un método de potabilización adecuada para el agua que se está queriendo potabilizar. Pero habría que preguntarle a los técnicos, pero me da la impresión que viene por ahí, ¿no? Sí, yo otra cosa que también había escuchado es que todo el tema de los tralometanos, que hoy sí, por esto que estabas comentando vos, yo también escuché algo parecido. Pero que además todo el tema de los tralometanos está saliendo ahora a la luz pública, pero viene desde hace tiempo ya, venimos exponiéndonos a estos subproductos, digamos, del proceso de potabilización, lo cual también es una cosa que también está surgiendo, ¿no? Capaz que ahora que está en mayor medida por esto que comentabas. Sí, no, en realidad los datos de que la Asamblea por el Agua hizo un pedido de acceso a la información pública, los datos, lo que dicen esos datos oficiales de OCE, es que han habido exceso de trihalometanos en algunos momentos, principalmente en el verano, otoño ahí, que se ve que es cuando hay que meterle más cloro, supongo yo, porque todas las bacterias se reproducen más cuando hay más calor, o por lo menos una gran parte de ellas, pero han sido en periodos cortos, digamos. Generalmente se ve como que se detecta y se toma. Ahora esto viene sostenido desde enero, febrero, viene sostenido de que el agua que se está mandando se excede de tralometanos. Creo hubo una semana desde enero hasta ahora que no estuvo excedida tralometano. Y bueno, el gobierno, la OCE, se amparan en que es una recomendación del Ministerio, de la Organización Mundial de la Salud, excederse de tralometanos para evitar que hayan bacterias en el agua. Bueno. Acá el Santi además nos aporta. Bueno, todos sabemos que el agua que se está tomando ahora es el río La Plata, que está entrando al río Santa Lucía, se bombea, bueno, por eso está salada, ¿no? Y Santi nos aporta, que dice, un dato no menor, es que el río de La Plata, del cual están dándole agua a toda la población, está catalogado como el tercer río más contaminado del mundo. Lo cual también, es otra de las... Lo cual se directamente... Del mundo no, debe ser de... Bueno, acá... Ah, el Río de la Plata. El Río de la Plata, sí, no, sí, está bien. Sí, no, el Río de la Plata. Bueno. Es de donde se está tomando el agua ahora. Que eso se vincula a lo que se hablaba del Plan Neptuno, ¿no? Que la solución que supuestamente está proponiendo el gobierno es tomar agua del río, del mismo río, digamos. Bien, y entonces la ONU se está preocupando por la población uruguaya un poco más que el propio gobierno nacional. El gobierno argentino también estuvo preocupado por nosotros, nos ofreció unas plantas potabilizadoras, agua embotellada, distribución, bueno, una logística que también rechazamos porque tenemos el orgullo demasiado alto. Sí, y aparte afectaría el negocio de Salud Danone, porque... ¿no? También, ¿no? Pero no, parece que después la aceptaron. De echaron medio marcha atrás, formalmente la aceptaron, pero creo que todavía no es el momento que llegue, algo así. Y no porque implicaría decir que no podemos, claro, nosotros, y que estamos haciendo cualquier cosa. Perdón. Creo que la aceptación fue, bueno, si cualquier cosa la avisamos. Nosotros la queremos, pero sí, ya le vamos a avisar. Nosotros ahí va. No hay apuro. Estamos complicados con el camión, el puente, no tenemos todavía, cuando corta el semáforo le avisamos. Vamos a una entrevista que tenemos pendiente sobre otro tema, ¿me parece? Sí, me parece perfecto. Movida. Nos vamos con Saboreala de... Una pizca más de sal. Una pizca más de sal. Lo reiterado de nuestra cortina musical, que... pero no encontramos mejor tema. Hasta que no encontremos otro, va a ser ese. Del paladar, no es del pueblo la culpa. Tanto río y tanto arroyo en nuestro verde Uruguay, y descubrieron que no hay fuentes dulces sin escollos. Paisito en desarrollo, te quieren naturalizar